12.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 9 al 15 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿me decía? Ah, sí, le estaba llamando por el asunto del excusado. ¿Cuándo vienen? Está excusado, Barcelona. Está excusado. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 grados y 7 décimas y 26 grados la temperatura del día de hoy. Nanito, los controles, que luce una linda mascarilla colgada de su oreja en un gesto coqueto. Carla Martínez Zapablaza ordenando sus útiles y sus enseres. Y Marcelo tratando de solucionar un impasse, ¿no? Sí, me confundí con la encuesta. Perdona a la gente que haya votado. Estamos haciendo una mejor, mucho mejor. Una mejora. Vamos a ir con una de comida de nuevo, ¿eh? No. Futbolística, ahora que estamos previos al clásico del Pacífico. Mañana. Oye, espérate. ¿Vieron las imágenes? Llegó Eric Pulgar. Sí. ¿Y? Oye, ¿cuándo empezó el viaje? 18 horas antes. Sí, el martes. Llegó martes. Hoy jueves y el partido es mañana. Oye, no descansa todo el día. Y que no dé PCR. Espérate, ¿y si lo dejan en la banca? Que no quede huella, que no quede huella. Reinaldo. Oye, ahí se fue la encuesta. Ya, entonces tenemos encuesta que Marcelo va a pasar a dilucidar. Tuvimos un impasse, Marcelo no le gustó su encuesta y ahora la no, vuelve. Coincidía con una que había ya hecho nuestro programa hermano País Generoso. País Generoso, y entonces para qué tener opinión sobre lo mismo. Y probablemente uno de los hechos más noticiosos de ayer fue el lamentable deceso de Carlos el Tanque Campos, jugador solo de Universidad de Chile, nunca estuvo en otro equipo, y que durante 3 años consecutivos fue goleador del Campeonato Nacional. Fue integrante de la selección chilena del 62. Y por muchos ahora está muy fuerte. Nominado está muy como fuerte. Uno de los grandes centrodelanteros que no ha habido muchos nunca importantes en la historia de nuestro país. Carlos Caselli, ¿no? Mira, me faltó. Mira, pues si te preguntó. Bueno, mira, ahora sí viene a decir. Ahora lo dice. Ahora viene a decir, sí. Entonces, estamos preguntando cuál es para ti el mejor centrodelantero de todos los tiempos. Y las alternativas son Carlos Campo, Iván Zamorano, Marcelo Salas. Otro, especificar. Entonces, Chupete la gente Suazo. Si quiere Caselli, retuitea con comentarios. Con comentarios. Yo voy a poner Carlos Caselli para que la gente pero aprenda. Pero retuitealo, por favor. Carlos, no, si ya está retuiteado, qué año. No, pero retuiteo con comentarios. Perdón, ¿cómo se escribe Caselli? SZ. Y la última Y. SZ. Caselli. ¿Y con doble L? Con una No. Caselli. Caselli. Carlos Caselli, listo. Carlos Caselli. Se fue. Se fue retuiteado, contestado, con favoriteado, todo. Corte, por favor. Ahora, no me molesten por el corte. Iván sin acento, porque tengo un problema. El teclado no me aguanta los acentos. No tengo que, si me los corrige, lo corrige. Si no lo corrige, no puedo. La edad. No puedo. Vamos. Ya están aquí los titulares del día. Ella, la Viña Marina, Carla Martínez Zapablaza. A 13 años de la colusión de las farmacias, el Cernac llegó a un acuerdo con Salcobrand y Cruz Verde para compensar económicamente a los consumidores. Los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Osandón y Juan Castro, anunciaron que apoyarán el segundo retiro del 10%. Perdón. Esta parte no se puede poner. No podemos empezar de nuevo. Hay una cortina, por favor. Ya están aquí los titulares del día. Ahí estamos dispuestos. ¿Estás lista? Vamos. A 13 años de la colusión de farmacias, el Sernac llegó a un acuerdo con Salcobran y Cruz Verde para compensar económicamente a los consumidores. Los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Osandón y Juan Castro, anunciaron que apoyarán el segundo retiro del 10% de las AFP. El presidente Piñera se reunió ayer de emergencia con el comité político para analizar la agenda tras el avance del proyecto. Jaime Mañalich declaró como imputado por 5 horas ante el tribunal por manejo de la pandemia. Dice él que el conteo que tenía la plataforma Epivigilia de fallecidos primero tenía errores y además era información incompleta. El MinSal reportó 904 nuevos casos de COVID-19, 22 fallecidos. En las últimas horas, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son Tarapacá, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. El Parque Nacional Torres del Paine reabrirá el próximo 26 de noviembre tras 8 meses cerrado por la pandemia. Y con esto termino. Brasil autorizó retomar los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Sinovac es la pila. Es la vacuna. Es la vacuna y la pila. Tac, tac. Sinovac. Carla Martínez, a Pablaza le entra con la primera de las informaciones. La primera de las informaciones tiene que ver con la una de las noticias de la semana, el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Bien. Queda trámite todavía. Recordemos que el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora pasa al Senado. Ayer el presidente Sebastián Piñera con el ministro del Interior Rodrigo Delgado apenas llegaron de su gira por el sur, de la famosa gira por la Araucanía y la región del Biobío. El presidente Piñera citó inmediatamente un comité político de emergencia. ¿Para qué? Para hablar del avance del retiro del 10%. La sensación que queda, evidentemente, es que el gobierno no tiene muñeca. No lo quería decir así, Marco. Qué fuerte. Bueno, yo lo digo. Le faltan varias partes del cuerpo, diría yo, no solo la muñeca. Pero en el fondo parece que esto ya está un poco... Todos están enfrentados. En RN le echan la culpa al ministro Kevópoli, en Evópoli le echan la culpa al ministro de RN Monkeberg, y las relaciones están tensas. Están tripartitas. Mira, yo me concentraría más, se los dije ayer, lo repito. Embriones. En el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ayer hubo un parlamentario. Embriones. Qué curioso. ¡No! Suena, ¿eh? Embrión. Es un embrión. Sí. Embriones. ¿Qué nacerá de esto? Mira, qué lindo es. Confiamos en Briones. Ah. Tú dices tener los días contados. No digo que tenga los días contados. Vamos, juégatela. Pero la crítica ha sido muy, muy dura con el ministro de Hacienda. Ayer un parlamentario, que estoy tratando de acordarme el nombre, de Renovación Nacional, dijo que el ministro de Hacienda era un fantasma. Sergio, no, tiene que haber sido. De todas maneras. Dijo que el ministro era un fantasma. Un fantasma recorre. Ay, Gasparín. Mira, oye. Y él es morocho. Y Víctor Pérez ya había estado en la película, oye, en la anterior. Dicen que se le ha visto muy solo al ministro de Hacienda. Incluso, eso le pasa a los fantasmas, ojo. Incluso decidió juntarse con Joaquín Lavín Jr., el otro solo. Claro, a todo esto, solo. Joaquín Lavín, alcalde, llamó a aprobar el segundo retiro. Claro, porque se metió en el debate, que digámoslo, en el primer retiro le costó bastante meterse en el debate. Y nosotros los socialdemócratas votamos por el 10%. Siempre. O sea, tú vas el 10%. Vamos, dale. Hay que repartir, reparte. Reparte, soy socialdemócrata. Dejando de lado el comentario de Joaquín Lavín, la situación es la siguiente. En el Senado yo tengo 3 votos acá: el senador Castro, el senador Osandón, Iván Moreira. Dicen, senadora, nosotros, de esto estamos hablando de Chile, no vamos. Se le movió el maquillaje. Nosotros vamos a aprobar el segundo retiro del 10%. Y suponemos que toda la oposición Está en eso, tiene tres votos, yo creo que ya están. No, sí, está listo. Está cocinado. Está listo. Mira. Probablemente le van a agregar algún tipo de. Ahora, de, el tema es que. De requisito. Dicho, para la popular, los más ricos. ¿Crees que no? Los que tienen más ingresos y retiren van a tener que pagar IVA. Eso se supone que debería ser la indicación. Claro, tenemos que ver cómo sale el proyecto, pero o sea, en no, el fondo. No IVA. Ir y bueno, venía. Venida, ida y la pasada. IVA, impuesto. Ese IVA. Esto se vota el viernes, mañana, en el Senado. Así que vamos a ver cómo sale el proyecto de segundo retiro del 10%. Hoy en la prensa viene que las AFP ya. Están lista, trabajando lista en este segundo retiro para no cometer los mismos errores que se cometieron en el primero, porque además se supone que en este segundo retiro las condiciones cambian un poco, así que ya están, se citan varias declaraciones en off de que ya se está trabajando, reforzando el call center, poniéndose de acuerdo con los bancos, para en el fondo poder concretar este segundo retiro. Este segundo retiro tiene un grupo importante de gente que no puede hacerlo porque ya no tiene más fondo. Y según se ha dicho, mucha gente que no va a retirar el segundo. ¿Según encuestas han salido eso? Sí, ha parecido que no está seguro. Mira, tiene acceso a información. Aparece. No como tú, Marcelo. No, no como tú. Yo no tengo nada. Oye, sí, se supone, en el primer retiro se retiró en torno a los 20 mil millones de dólares. Y en este segundo se supone que son no es bicoca, ¿eh? 10 mil millones de dólares. No, y además que. La mitad. En esta pasada, es recordemos. La mitad de 20 mil, tienes toda la razón. Exactamente. Por lo menos. No hicimos el programa, ¿eh? Está listo, está pagado. Ese dato es la clave. Está pagado, ¿eh? ¿Qué iba a decir? Vamos. Qué pena, a ver, el sueño. No, que a diferencia, y creo que ahí hay un desafío importante. Cierro los ojos. Cierro los ojos. Bueno, pensando lo mismo. Ay, se nos va a ir. No, es un desafío importante. La idea, manténla ahí. A diferencia. Distráigame. Inténtenlo. Ya, ¿a diferencia? A diferencia del retiro anterior. En esta pasada, si se concreta tal como está el proyecto ahora, el retiro es en una sola cuota. El pago. El pago. Entonces, eso me imagino también es un desafío de coordinación entre las AFP y los bancos. Mira, te pega el micrófono. Le pega. Le pegó a la mesa. Se sintió muy fuerte y Nanito se cayó de la silla, fíjate. Eso, chiquillos. Vamos a estar atentos cómo evoluciona esta información. Yo me daría un salto más adelante para cuándo más o menos llega el tercer retiro, el 10%. Bueno, ya lo dijo. Será en seis meses más. Más o menos, ¿no? Está bien. Ya iba a quedar todos con un 70%. Perfecto. Mira, ¿qué es 70%? ¿Qué es más? ¿Qué más? ¿Qué menos? No, y me imagino también que, independiente de lo que pase el viernes, porque se lo he escuchado a varios políticos también. Por favor. Decir como, ya, ok, aprobemos, vamos a aprobar esto. Con lo que no estamos de acuerdo, pero es lo que nos queda, porque muchos dan ese argumento, lo han dado acá en este programa todos los políticos con los que hemos hablado, pero varios también agregan, y me parece que eso debiese tener una relevancia asidero. Gigantesca, que es en el fondo, sentémonos de una vez por todas a tramitar la reforma de las pensiones. Pero es que la reforma de las pensiones, ¿sobre qué la montan? Porque hay dos discusiones, perdona que te lo diga. Uno es subirle las pensiones a la gente hoy, ¿ya? No, si eso en el corto plazo no va a ocurrir. Y después viene subir las pensiones. Y subir las pensiones es para gente que por lo menos se va a jubilar en 10 o 15 años más. Para que la cuestión tenga relevancia, porque si no, ¿cómo no alcanzan a juntar los fondos? Ustedes. No, a Marcelo le queda un año, ¿ah? Yo estoy listo. Y a mí dos, ¿ah? Pero a ti, Carleta, que te quedan tantos años. No, a mí me quedan varios años, ¿ya? Muchos. Claro, al menos quizás 30, demasiados. Al menos 35 años te quedan para que llegues a ese momento. Pero hay muchas ideas de cómo solucionar el tema de las pensiones. Lo que se ha mencionado que con este retiro de ya el 20%, el reajuste inmediato que se buscaba con esta reforma de pensiones, no que va. Iba a subir de gente a gente de 400 a 500 mil pesos, ya ahora no le va a subir de 400 a 410, una cosa así. Entonces va a ser otro, ¿cómo dicen los franceses? Cagazo. Claro, porque claro. Entonces la gente dice, ¿cómo entonces? ¿Por qué quería el 10%? ¡Ah, no! Que se me dan la mano por el costillo, el plasma, plasma, y ahora y el equipo de sonido. Y el autopedal. Claro. ¿Cómo? Claro. Sí. Siguiente noticia. Por favor. Vamos a estar atentos al desarrollo, por supuesto, del 10%. No, no, y atento a ti, ¿eh? Hay que decirlo acá, de todas maneras. Oye, es un esfuerzo sobrehumano. Yo sí. ¿Tú cuántas horas antes te levantas, más o menos, en promedio, Caldeta? No, yo me levanto a las 5:30. 5:30, a la misma hora que nosotros. No, Marco, no, esfuerzo, no, no, no. 5:30. Yo no le creo nada. Te sale a trotar, entonces. No, a mí me encanta sentarme en el baño por lo menos una hora. Una hora. Una hora. A reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Tú, Marcelo? No, está más tarde. A las 6. Cuarto para las 6. Quisiera hacer una reflexión solo de un pequeño instante inmenso en el vivir. Dale. Carabineros detuvo a un hombre, ¿ya? Esto es en la región del Ñuble, con un auto robado en una planta de revisión técnica en San Carlos. No solo roba el auto, sino que cuidadosamente lo lleva a la planta de revisión técnica. Grande San Carlos. Saludos a la gente de San Carlos. San Carlos no esperaba menos. Increíble. Si vas a ser un delincuente, por lo menos ser responsable. Claro. ¿Cómo lo pillaron? ¿Cómo lo pillaron? No contaba con la tarjeta de identificación del motor. Dijo, no la tengo. Se me quedó en la casa. Dijo, carabineros, este auto robado. ¿En serio? Para, yo nunca... ¿Hay una tarjeta de identificación del motor que uno tiene que andar trayendo? Parece que sí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Oye, nos enteramos por la prensa. Pero... Una buena noticia. Algunos dicen que un poco tarde, pero... Otros dirán, más vale tarde que nunca. Mira. 13 años después. Esa era una de las alternativas. Que la eliminamos. Era gran encuesta. Le estaba yendo mal, Marcelo. Iba mal. ¿Cómo va? Tú sabes que yo siempre te apoyo. Sí. Siempre. Va. Pero no. Va aún más mal. Mira. No. Oye, lo más terrible es que el pobre Carlos Campos, que lo incluimos porque... Un homenaje. Sí, va último. Lleva 0 votos. ¡No! Cero. No, en mi encuesta lleva 5,4%. Ah, ahora sí, ahora subió, ¿no? 147 votos, igual paupérrimo. Ya, bueno, les decía que 13 años después... Hay un acuerdo por el caso de la colusión de las farmacias. El CERNAC llegó a un acuerdo con al menos dos de las involucradas, Salcobrand y Cruz Verde. Así que concretamente se acordó que estas dos farmacias van a tener que compensar con 22.000 pesos a un grupo de aproximadamente 53.000 chilenos que fueron los más afectados y vulnerables con el sobreprecio de los medicamentos. Yo sale, ¿cómo saber si uno le toca esto? Entonces hay que entrar a micompensación.cl del CERNAC. ¿Ya? Y dice ahí, requisito para recibir la compensación, ser persona natural, mayor de 18 años, con cédula de identidad. Acá. Cumplo. Listo. Los tres cosas. Vamos. Y dos, haber adquirido entre diciembre del 2007 y marzo del 2008 uno de los 26 medicamentos éticos. Un medicamento ético es un medicamento que hace lo que se supone que promete hacer. De esto, claro. Me detengo en una de las cosas que dice Marcelo. Como esto es tan antiguo, incluso escuché ayer en una nota de televisión decir, si usted tiene el comprobante de ese remedio que compró, guárdelo, búsquelo. Eso es absurdo. Nadie puede guardar una boleta del 2007-2008. Entonces dice: revise la lista de los medicamentos y después recibiré con la compensación. Hay un link. Y uno aprieta eso y dice: su número en la fila es. Estoy en el 0. Ah, fila virtual. Sí. Y ahí queda pegado. Así su número en la fila y está todo el mundo en eso. Los medicamentos éticos son bien específicos y tiene que ver con medicamentos que no los puedes dejar de tomar porque hay una... Por ética. Por tu salud. Ética, limpio, por riesgo ética. De la salud, Marcelo. Ahora, paracetamol. ¿Y qué remedio no tiene esas condiciones? Pues paracetamol te va a doler en la cabeza. Pero es un riesgo para la salud. Pues. No, es que es interesante esa discusión porque... ¿Dónde está el límite, no? No. Que rompe el deseo. No, porque la lista de medicamentos éticos que menciona Marcelo son aproximadamente 25 o 26 remedios. Ya, y resulta que la lista original de remedios que fueron ahí destacados y todo en la colusión fueron más de 100. Claro, entonces, 200 y tanto, decían. En este acuerdo, todo se reduce, igual sí. que la cantidad de dinero que van a gastar estas farmacias en compensar. $1,500,000, que evidentemente es una bicoca. Bicoca. Porque también era una, era una de las alternativas. Porque, claro. porque finalmente la colusión era de muchos millones más. Probablemente. Mira, aquí están los 26 medicamentos. Hay muchos antipsicóticos, uno en buen lote. Antiparkinsoniano. Parkinson. Beta bloqueadores. Corticoides. Estabilizadores de ánimo. Ánimo. Del ánimo. Y metformina. Esos son los que están. Solo bueno, esos. Oye, así que la vitamina C que estáis comprando no está. No está. Voy a hacer dos comentarios. Ya. El primer comentario es. Revisando las cosas de mi mamá, que voy cada fin de semana a revisar sus cosas, tiene boletas de esos años. No, sí se puede. Así que creo que el adulto mayor tiene eso guardado, digamos. No, mucha gente que tiene que reembolsar. Mira, hay un dato importante. El universo de consumidores que forman parte de los beneficiarios se determinó según una fórmula aportada por la Fundación Epistemónicos. Que, bueno, saludos a ellos. ¿Ah? Es como una revista de epistemónicos que seleccionó los medicamentos en 6 categorías, ponderando la frecuencia de compra. Me imagino que la fundación, voy a ver de qué se trata esta fundación, tiene un listado de gente que compra habitualmente remedios. Recordemos que la epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos y extensión de los métodos del conocimiento humano. Perfecto, estamos al otro lado. Gracias eso. Por ese aporte. No, ok, bueno, mira. Siempre tuyo. Algo es algo. Ahora, viste que Farmacias ¿ya? Ahumada, que no se sumó al. No se sumó, dice que ellos ya han compensado en forma particular y que por eso no se suman a esto. No me di cuenta, pero. Seguramente. Voy a buscar mis boletas. Cómo lo no, hicieron. Seguramente es culpa de uno. Si sí. yo, o sea, sí. seguramente perdí la boleta. Seguramente no me acuerdo que me compensaron. Es al revés, les debemos. Claro. Nosotros les debemos. Seguramente. No tengo ninguna duda. Mejor dejemos duda. Hasta acá esto. Porque sí. no. Invitamos a cualquier cadena famosa que nos auspice. ¿Eh? Claro, ni un problema. Oye, nada. A propósito que estamos hablando de salud, ayer fue a declarar como imputado 5 horas, no menor, 5 horas, y hoy continúa el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Apareció en los medios internacionales. Todo, explicando desde cuando llegó al cargo, cuando se fue, pero claro. Pero básicamente el tema es que modificó, manipuló las cifras. Claro, porque esa es la acusación. Porque hay declaraciones de funcionarios que lo acusan a él y a la gente que trabajaba con él en ese momento de haber modificado las cifras que se entregaban básicamente al comienzo de la pandemia. En ese contexto, Jaime Mañalich dice que el conteo que tenía la plataforma Epivigilia, que era algo que se venía trabajando antes de la pandemia, hago este paréntesis, y que cuando llegó la pandemia era el más preparado de la historia. Como que se apuró la cosa. Entonces Mañalich dice que ese sistema, la plataforma Epivigilia, tenía errores y además la información que entregaba era incompleta. Y que esa en el fondo. Claro, y que esa en el fondo fue la motivación para hacer este conteo paralelo del cual se la acusa. Claro, el tema es que hay una. Es la interpretación. Del dato. De ese dato, porque uno podría ser, y hay varios escenarios, no lo dijo para no sembrar pánico porque no estaba seguro de las cifras. No lo dijo porque quería manipular las cifras y aparecer con menos muertos. No lo dijo porque, o sea, hay muchos escenarios posibles, con interpretaciones posibles y con una reputación bastante baja de parte del gobierno en credibilidad. ¿Y con qué resultado? Porque si el manejo de estas cifras significó de que gente que podría haberse salvado murió, a eso apunta la denuncia. Es una negligencia. Claro. Es básicamente el caso que están tratando de dilucidar. Voy a leer el párrafo en cuestión de la declaración. Dice, se les pidió a los seremis que produjeran y adicionaran un informe de fallecidos diarios, Primero, en 3 o 4 días mandaban un mail que tenía el PCR informado con la copia del certificado de defunción. Y después, ya la subsecretaria instaló una plataforma para conectarse muy directamente. Esto es muy importante, dice el exministro Mañalich, porque evidentemente el conteo que tenía la plataforma Epivigilia de fallecidos, primero, tenía errores. Fallecidos que no estaban fallecidos, pero además era incompleta en su información. Fallecidos que estaban muy fallecidos. Ahora, el problema también, y lo sabemos, es que hubo un cambio de estrategia. Es decir, primero Mañalich se concentró en el final del proceso, que eran las camas y los respiradores. Ahí es donde se concentró, y como en algún momento nos dijeron algunos de los epidemiólogos, que hay que concentrarse también en el testeo, en el inicio, ¿no? En el testeo y en el contagio inicial, en la trazabilidad. Y nos hicieron esta metáfora muy linda de el puente donde cae la gente, río arriba, río abajo. Y nosotros entendemos, pero claro, río abajo es donde estaba concentrado Mañalich con sus camas, pero había que concentrarse en que la gente no se siguiera cayendo del puente. Pero esa es muy lindo, muy didáctico, ¿eh? Esa decisión de estratégica de dedicarse al río abajo, río arriba, no es la acusación por la que podría ser acusado finalmente, sino por haber manipulado las cifras de forma de que esto tuviera sentido y causando entonces, según dice el alcalde de Jadue, la muerte de personas en su comuna. Claro. Eso es lo que tiene que probarse. Eso es lo que tiene que probarse. Oye, no es menor, y hoy día continúa la declaración del exministro Mañalich, así que vamos a ver qué dice hoy. Ojalá que no sea tan larga la declaración como ayer. Y contra la norma, no la norma, la orden de la corte, no se entregaron los mails ayer. Ah, ¿verdad? Que ayer miércoles se pasó era el plazo. A llevar la norma, ¿sí? 49.000. Así que desacato. Muchos correos todavía, hay mucha gente tratando de encontrarlos. Porque si tuvieron que contratar gente. Claro, porque hay, mira, mi Gmail tiene 130.000. Cuando era mi tan Gmail fácil, tiene 130.000 mails. ¿Sabéis qué habría hecho yo? Yo había seleccionado, seleccionar todos, reenviar. Listo. Y eso lo hace una persona. Pero mira. En fin. Hoy ayer partió el autocine y los vecinos hoy día van a ir a protestar. Sí. Dice que porque se hace ruido y van a protestar haciendo ruido. Pero que en vez de aplaudir, tocan la bocina. No, en vez de risa, es una película de ¿A qué hora van a ir los vecinos? En la noche. Ah, ya. Ay, oye, no les gusta nada. No te gusta nada. Dos cosas que informar. Una muy sorpresiva. Fíjate que se liberan papeles del Estado norteamericano que estaban confidenciales hasta el día de hoy. Y fíjate que Nixon dijo, si hay una forma de desbancar a Allende, mejor hazlo, le dice a Henry Kissinger, me desayuno. ¿Eh? No tenía idea. Qué raro. Que Kissinger estaba haciendo esto. Y que Estados Unidos haya tenido intenciones de interferir en otro y financiar un golpe de Estado en Chile. Increíble. Sorpresas. No sé cómo no es titular de ningún diario, ¿eh? Pero bueno, esto salió ayer en este diario, en este pasquín de izquierda, El País de España. Después, lo otro, quería decir tan... Vamos, tiene que ser en China, unas vacas se cayeron al mar, ¿no? Oye, la vaca de Japón, Marcelo. Ah, de Japón. Vacas abogadas, con sus 7 estómagos. Yo encuentro que... Inundados, ¿no? Es bien complejo el panorama para la pobre vaca. Bueno. Temas, no sé. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro. Vamos. Para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número 1 en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Bueno, nos vamos a la pausa. Hay ya aquí algún bochorno. Así que vamos mejor, granito, ¿eh? Vamos, primero. Hacemos una pausa y volvemos con cifras, análisis y... ¡Nah! Volvemos con Marco y Marcelo por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior.

la verdad no entiende lo que lee, ¿eh? Hay un problema cognitivo ya a esta altura con la encuesta. Ah, y hay gente que pregunta a propósito de cuáles son los medicamentos incluidos, si está el somamesazona. No, ya, Marcelo. Bien, patrón del pan, no puedo decir todos los que pusiste. Carlos Oporto dice lo siguiente, dice: Iván Zamorano y Marcelo Salas se negaron a venir a la selección chilena una vez en su vida como jugador, y el campo nunca. Yo creo que él quiso decir nunca, pero el campo nunca. Pero es que no entendí tampoco la pregunta. La pregunta se no equivoca, es, Carlos y no, Oporto, y no es cuál era la mejor persona. Está diciendo cuál era el mejor jugador de todos los tiempos. Ahora, una consulta. Sí. Una pura consulta. Es que yo sigo pensando en Eric Pulgar y el tremendo viaje que se mandó. Sí. ¿Lo hace por Chile o lo hace por plata? Lo hace por Chile y por plata. Pero básicamente por Chile. No, de hecho se está arriesgando la Fiorentina, que el equipo de él, no el que le paga los sueldos, no lo va a multar. O sea, va a perder. Pero entonces, plata. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Tú no lo harías por tu país? No. Esa ahora, es la diferencia, Marcelo. Si me pagan, sí. No hay más preguntas, señor juez. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Seguimos. No, yo lo haría. ¿Tú lo harías? Sí. Felipe Flori dice, corta. Sí, porque le falta la S, fíjate, a Javier Villarroel. Sí, pues la cortó demasiado. Claro. Pirulete. Buen delantero. Claro. Excelente. De fantasía. Mucha flexibilidad. De fantasía. Y el portero Sam. Vamos con el concurso espectacular, sensación. Primera regala un auto cada día. Primera pregunta. A ver. ¿Quién dijo esta frase? Dentro de una frase. ¿Eso ya es? No, po. Ah. Una frase dentro de una frase. ¿Se puede? Sí, po, porque uno dice una frase larga y uno saca la frase corta. Comillas. Y es una frase dentro de una frase. ¿Sí dentro o no? Un párrafo. No. La unidad de frase. Cállate. Oración. Silencio. Oración. Dentro de un. Ya, atención. El párrafo. Hoy me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? Solo para superdotados. ¿San Pedro? Hoy estoy aquí, pero voy a estar. No, acá. Hoy me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá. O sea, alguien que no está, pero está hoy, desde otro lado. Pero hoy le tocó estar ahí. No, claro, hoy le tocó estar ahí. Entonces, y no acá. El director técnico de Universidad de Chile, Dudamel. ¿Cómo se llama? No, Dudamel de apellido. ¿Cómo será? Dudamel Jiménez. ¿Cómo se llama él? Pues Dudamel. Dudamel, ¿cómo se llama Dudamel? José. No. José de Gregorio. Dalai Lama, no. ¿Cómo se llama Dudamel? José, no es el exministro Mañalich. Alfredo. No es Rodrigo Delgado, ministro del Interior. Rafael, pero Dudamel. Rafael. No. ¿Sabes qué? Creo que anduvieron cerca en el sentido que es alguien del fútbol. Pero Álvaro Salas, J. Galdames, Gabino Barrera, Esteban Troncoso, acertaron. Gente muy informada. ¿Quién es? Es Eduardo Vargas. Que mira, no está en la nómina de la pero selección si chilena. Pero Álvaro Salas lo pone para la encuesta o lo pone porque. Bueno, se confunde ahora. Se confunde. Se confunde, ¿eh? Yo creo que no hay que Turboman, que ayer firmó por Atlético Mineiro. Claro, Mineiro. Y le pregunta a la prensa por qué es que siente de no estar en la nómina. Recordemos que él estuvo y ahora no me está. Me pregunta, ¿cómo se llama? Original. Entonces, ¿cuál es la frase en la que esta está incluida? Es mentira que yo llamé. Es mentira que te quiero. Es mentira que porque yo llamé. Nunca me habían visto enamorado. Para que no me convocaran. Ah, ya. Chile tiene muy buenos jugadores. Adelante. Hoy me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá y trabajando para llegar a una posible nueva convocatoria. Porque allá la prensa, donde, en el club por, donde. Habló donde, en portugués. Eso es. Tenían la hipótesis de que Eduardo Vargas le había pedido a Reinaldo Rueda que no lo nominara para poder estar en la firma de Atlético Mineiro. Y no, se sabe que no. Y se sabe él que quería no. venir. Él quería venir, sí. Igual que Eric. Pero no está. Pero no está. Pero está ahí. Él quería venir. Está ahí, pero no está. Pero no está. Bueno, bonita frase igual. Yo bonita. No voy a empezar esta a usar. Está mal, haz la bolera. Ponla en una bolera. Bueno, yo. Por eso me tocó estar ahí, ¿no? No está ahí. Estar ahí en Atlético. Entonces acá. Bueno. Si él está ahí. Claro, si nosotros eres... estamos acá, él está ahí. A mí me tocó estar aquí. Aquí se dice, ¿no? No ahí. Porque claro. Ahí sería ahí donde, en el estadio. Me tocó estar. Al menos que él haya hecho un gesto porque es radio. Y ahí, en el estadio. Y ahí, el ahí, estadio. Ahí, ahí. A ti. A ti. Ya atroz. No me canten mal. 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Hoy no hablamos de la vacuna Sputnik. Sputnik. No, la pura hija de Putin, nomás. No, 42.000 gente se la probó la Sputnik. Te dice y murieron 41.000. Te cura del COVID, pero te le vaya el espacio. Te transformas en un perrito, como la hija. Ladras. Marco Baldovino postula a Benjamín Vicuña como centro delantero. Sí, con una declaración. Incendiaria. Sí. No es digna de cardíaco. Dilo en... ¿En cosas? Eufemísticamente. Dice que la frase es no, hoy no me tocó estar ahí, pero estoy apoyando desde acá. Eso dije. No, tú dijiste, me tocó estar ahí. No me tocó. Mira, no te voy a mostrar justamente porque vas a ver las otras alternativas. No te tocó. Pero mira, está marcado con negro. Hoy no te tocó. No me tocó, no la leíste así. Sí, la leíste. Hoy me tocó estar ahí, dijiste. Sí, sí, dijo. Pero, quizás está grabado. Una de las veces que lo dije. Está grabado. Y ganamos el concurso del día de hoy. No. Hemos ganado. Siguiente pregunta. Van ganando los chuchis. Siguiente pregunta. No estuvieron ni cerca. Ni cerca. Hablemos del senador Alejandro Navarro. Vaya. Que está internado. Con pronóstico reservado, un problema del corazón, mucho parlamentario, gente del mundo político mandando mensajes de apoyo, que se recupere. Maduro, porque ahora es cuando se necesita su, ahora sí, su apoyo. Hay que pagar esa cuenta. La pregunta es, ¿por qué región es parlamentario Alejandro Navarro a la cuenta de 1, 2, 3, 4, eliminado? 4, 5, 6, eliminado Marcelo. Concepción. Antioquía. No, región. Del Biobío. Aquí también una persona pone Concepción. Si la pregunta era región. Sí, pero la gente no entiende. Pero le doy el punto. Hoy me tocó Marco. Apoyarte desde aquí. Le pero doy. Estoy allá. Aquí. Aquí tengo el presentimiento. Aquí. Nada. Manos. Voy. Sí, muy bien, Marcelo. Manos. Se produce el empate. Efectivamente, el senador Alejandro Navarro, parlamentario por la región del Biobío, del Partido Progresista, que está internado en la UCI del Hospital Las Higueras, en Talcahuano, donde fue operado la noche de antes de ayer, de urgencia debido a una falla cardiovascular. El pronóstico reservado, así que no tenemos más antecedentes, pero. Buena onda, que le vaya bien. Sí, pero nosotros hemos conversado más de una vez con el senador Navarro, le mandamos desde acá nuestro apoyo. Él ha hablado, nosotros hemos tratado de hacerle algunas preguntas. Aquí fue donde dijo el senador Navarro que él era soldado. Ya, ¿sabes qué? Hasta el día de hoy le preguntan por eso y él lo niega. ¿Niega de lo dicho? Sí. Está la grabación. Lo niega. No te puedo creer. Sí. Nos pidió que viéramos la frase y la frase era esa. Sí, po. Mira, está bien, fue un soldado del empate. Amor. Era como Maradona que salió de la clínica. Oye, eso me parece. Sí, muy ya, está entrenando, ¿eh? Otro soldado. Ya está entrenando. Otro soldado. Es que leí el fin de semana, no me quiero extender, pero leí el fin de semana. Muchas una, gracias, Caldera. Una nota que hablaba de. Muy bien. Muchas gracias por ese comentario. Desde seguramente. Acá apoyamos a los que están ahí. Muchas gracias, ¿ah? Bueno, y es muy importante tu colaboración y tu punto de vista, por supuesto. Pero seguimos con el programa, ¿eh? Creo que el examen salga positivo. Me desconcentré mirando a Nano. Ay. Pero es que vi una... Bueno, ya. Siguiente pregunta. ¿Entre qué años ocurrió la colusión de las farmacias a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? 2007-2008. ¿Estás seguro, Marcelo? Seguro. Lo acabo de leer. ¿Dónde? No, cuando leí la cuestión del papel. El Peneca Ilustrado. Tiene toda la razón, Marcelo. 2-1 se... O sea, estrecha la... No, pues ustedes ahora pasan a la delantera. Entre diciembre del 2007 y marzo del 2008. Ese mismo año, el 2008, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en contra de las farmacias involucradas y ahí partió todo. Y recién ayer, 13 años después... relevante. Oye, información de último minuto, atropellan a un ciclista y nuevo, con resultado de muerte aquí en Providencia. Ahora el en la mañana. El segundo ciclista que muere en menos de una semana, yo creo, sí. Bueno, ayer el que murió en Maipú y este. Ayer hubo una Santiago, en el centro, ¿no? También. En el centro, son tres ya, ¿no? Manifestación de ciclistas, sí, ayer con detenidos y todo, protestando por la seguridad ciclística. No, y mostraban videos de cómo pasaban los buses Transantiago al lado de ellos y era, bien, es que no debiese haber ciclovías ni la posibilidad de andar en bicicleta en calles donde haya buses. Yo creo, pero además la velocidad del Transantiago era, Marcelo, si una, son es 50 porque, toneladas aunque, versus eso, un ciclista. Aunque vaya dos por hora, es muy peligroso. Es muy peligroso. Siguiente pregunta. Vamos con eso, Fecha exacta de la apertura de las Torres del Paine a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las lo van dijimos a abrir, pero si son muy grandes y firmes. No, no se las van a abrir. Las como, como las grandes de Alameda. ¿Sí? Las grandes torres. Ábrete puerta. Es la fecha exacta. Sí. El 10 de diciembre. No. Aquí hay una respuesta correcta. No te puedo 26 creer, no, no. de noviembre. Importante. Se produce el empate y con esta última pregunta termino y me voy. Oye, pero una pregunta. ¿Punta Arenas está recibiendo aviones? Yo creo que no. Sí, sí. ¿Con turista? No, no, no sé si con turista. No, por pero eso, si tú. ¿Para qué van a abrir las torres si no, hay más preguntas, no puede llegar gente? Buena pregunta, pero es que si tú estás en una comuna, funciona el mismo sistema que los viajes interregionales. Si tú estás en una comuna que está en fase 3 y que en el caso de. Están en cuarentena ellos. ¿O no? No, ellos ya están en fase 3. ¿Punta Arena? No, porque no es Punta Arenas. Para llegar a las Torres del Paine tienes que pasar por Punta Arenas. No sé, yo nunca he ido. Así que ahí me declaro. O sea, Punta Arenas está con cuarentena, pero el lugar donde se abre, no. Eso está diciendo. Eso puede sí, ser. Por eso, pero estoy pensando en si es que alguien, por ejemplo, quisiera ir de. Se abre no se la va. Torre del Paine. No se va, pues. No se va, no se va. Apoyamos a los que están ahí. Nosotros que mira, dice acá que las Torres del Paine se ubica en la comuna que lleva su nombre, la cual está en fase 3. Ya, tú tienes que llegar en paracaídas, más o menos. ¿No? Le decía el piloto, de aquí me lanzo yo. Oye, estamos, claro, vamos a tener que dejar esto hasta acá. 746. No alcanzo, no, es que tenemos que desempatar. Ya, corto vale esta pregunta. Importante. ¿Cuántos fallecidos reportó el último informe del MINSAL a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sí. O creo que no. Sí, sí, lo no, dije en los no titulares. Lo dijiste en los titulares. Lo dijiste. Me no, no es verdad. Todo. ¿40? No. ¿20? ¿22? Bien. 22. Se ¡ganamos! Lo dimos vuelta. Se cierra el marcador. Gracias. Hasta luego. 22. 14.000 muertos. Oh, viene de Clutch. Este no fue. Sí, ¿viste? Yo te dije que anotara ahí, pero no. No, tú, se haciéndote el loco ahí. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Yes, yes, yes, yes, yes. should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. And if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ya estamos, Adam. Sí, pues. Bueno. ¿Cómo era? El que llegó a Melipilla perdió su estrella. El que fue a Melipilla. Viste, te todo confundido no, de quien que va, el que viene, niña, el que está, no el que no viene, el que va. Tiene una relación cognitiva distinta por el mar. Caminante no hay camino. No, si no sabes. Ya. No sabe. Dale, por favor. Vamos con el resumen. 13 años. A 13 años de la colusión de las farmacias, el Cernac llegó a un acuerdo con Salcobrand y Cruz Verde para poder compensar económicamente a los consumidores. Van a ser 22,000 pesos destinados para unas 53,000 personas que resultaron afectadas y Farmacias Ahumadas se restó de este avenimiento. Me sube la bilirrubina cuando sube el precio y no me avisan. Baja la bilirrubina. Oye, nos dicen acá, para llegar al Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la comuna del mismo nombre, Torres se encuentra en fase 3. ¿Viste? Por la región de Magallanes debes ir con un PCR negativo realizado hasta 72 horas antes. Se puede, entonces. Se puede, sí, pero tienes que tener tu PCR al día. Ahí en la mano. O tu PLR. La PCR. La PCR. La muy bien, PCR. Eso quería saber. Nada. Femenino. Sí, se dice femenino. Así. A mí me gusta más decir... O le PCR... Es la PCR. Dale, por favor. Los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Sandón y también Juan Castro, perdón, ese es de otro partido, anunciaron que van a apoyar el segundo retiro del 10% de las AFP. El proyecto, recordemos, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y va a comenzar a ser revisado este viernes por el Senado. La determinación de ambos parlamentarios, es decir, de Castro y Osandón, se suma a la posición de Iván Moreira, de la UDI, quien también manifestó su respaldo a la iniciativa. El presidente Piñera se reunió ayer de emergencia con el comité político justamente para analizar la agenda tras el avance de este proyecto. Osandón. Osandón. Osandón. Cambio de opinión. Cambio de opinión. Osandón. No lo aceptó muy bien, pero la sí, idea, ¿no? Ya, sí. Jaime Mañalich declaró por 5 horas ante tribunal por manejo de la pandemia. Dice él que el conteo que tenía la plataforma Epivigilia de fallecidos primero tenía errores y además era incompleta, señaló el exministro. La audiencia donde prestó testimonio en calidad de imputado va a continuar este jueves a las 9:15 de la mañana. 4, 3, 2, 1, vamos. El Parque Nacional Torres del Paine reabrirá el próximo 26 de noviembre tras 8 meses cerrado por la pandemia. La octava maravilla del mundo se ubica en la comuna que lleva el mismo nombre, la cual está en fase 3 del plan paso a paso desde el 1 de julio. Es la octava, ahí. Así dicen, lo ponen entre comillas. Para nosotros, en nuestro mundo, desde aquí, nuestra particular perspectiva, es la octava maravilla del mundo natural de esa categoría, ¿no? Sí. Claro, pero las otras son maravillas del mundo realizadas por el hombre. Con silicona. Paine y paine y paina. Bom, bom, bom, ahí bom, en mi corazón. Paine. Ahí en el tono. No. Pero. Paine, paine. No. Y paine. Y paine. Ay, en mi corazón. No, apenas y penas y penas ahí en mi corazón. Ahí dentro de mí. Ahí dentro de mí. Y ahí ahí se me olvida la letra. Llego hasta el I. Hasta ahí, cierto. Ya, con esto termino. Brasil autorizó retomar los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Las pruebas, recordemos, habían sido suspendidas después de la muerte de un voluntario. Pero las pruebas se retomaron tras confirmar que el fallecimiento del participante no estaba directamente relacionado a causa de... murió un disparo. La verdad, había muerto de un disparo. Tan, tan. Sigamos. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, estamos conectados acá con el multicarril. Oye, ayer me decía alguien aquí, un chuchi, que había subido un taxi y el taxista me odiaba particularmente a mí, pero no a ustedes dos. A ti. Así que quiero mandarle un saludo a ese taxista que, a pesar de odiarme, no se escucha. Pero porque ustedes son dos contra uno. Te digo algo, soy la contraparte. Ya. Quedé peinada para atrás. Porque resulta que ayer en la cuenta de Instagram de la emisora Oasis suben una foto preciosa. Sí. De Marco. ¿Por qué eso? Ya no importa, si después te va a tocar a ti. Pagué 50 lucas, Marcelo. Y una persona me acusa de... O sea, que esto lo encuentro insólito. ¿Sí? ¿De qué? De yo hacerle bullying a Marco Silva. ¡Yo! ¡Yo! ¿Oyeron bien? Lo cual tiene razón, ¿no? Una persona que no tiene... O sea, yo creo que si alguien aquí es víctima... Es cualquier otra persona. Ahí dijo que en forma persistente le hacías bullying. Mira. No te puedo creer. A lo mejor. Es mentira. Era la hija del taxista. A lo mejor era la hija del taxista. Oye, déjeme hablar un segundo de las polillas. Yo sé que esto es un tema se ha tomado los matinales. Es que hay un doctor en neurociencia de la Universidad de Valparaíso, se llama John Ewer. John Ewer, de la Universidad del Paraíso, que habla, dice, no hay nada raro en que hayan polilla en esta época del año. Es verdad. No sé qué le pasa a la gente. Dice que no hay que matar a las polillas por ningún motivo. Jamás he matado una polilla. Ayudan a propagar las especies de plantas. Pero claro, polinizan, si no son las abejas nomás. Además son alimento para muchos animales como pajaritos, reptiles, murciélagos. Murciélagos. Y las cuncunas que se comen las plantas han desarrollado defensas químicas para combatirla. Y estos compuestos son importantes porque se transforman en repelente de insectos y eso es bueno para las plantas también. Dice, hay como 160.000 especies de polillas, el doble que las mariposas. Y le preguntan también por uno, parece en Viña del Mar, han aparecido unas especies como de... ¿Has visto? Es típico en la playa que hay uno dice, mira, tremendo zancudo, que son como unos zancudos gigantes. No son zancudos. Son zancudotes. no es un zancudo, ¡el medio zancudo! No, dice que no son zancudos, que es la misma forma, pero son completamente diferentes y también eso de las son patas largas. Inofensivos. Y la gente los mata. Se alimentan de néctar, dice, son inofensivos, no pican, el no néctar hacen de nada. Tu sangre. Se alimentan de néctar. Oye, y la gente encuentra que el polvo de la polilla. Ay, ya. Es ahora. El polvo de la polilla es cochino. Dice, no son. Eso es inocuo. Para la cara. Para las arrugas. Mira cómo estoy. Son escamas muy pequeñas que recubren todo el cuerpo. Y no es algo sucio ni nada. Mira, ¿puedo decir una cosa cortita? Es fácil decirlo, Mi experiencia, y se los recomiendo que ustedes también lo hagan. ¿Comerse una polilla? No. No las maten. Sino adiéstrenlas. Por ahí va la cosa. La polilla mascota. Marco, si a ti te pasa, Marquita linda. Mira, cómo me hace bullying. Si tú te pillas con una polilla, no la mates. Si no, háblale. Por ejemplo. Sale, le abre la ventana, sale. Mira, weona.

después de terminar de ver el presupuesto. Y estoy viendo el solcito aquí en Santiago. Perfecto. Ah, fantástico. Entiendo de entonces que se llegó a un acuerdo, ahora vuelve a la Cámara de Diputados. ¿En qué está el presupuesto? Mire, el presupuesto tiene una mecánica, que hay cosas que se aprueban y cosas que no, y quedaron muchas cosas para resolver para adelante, porque no. Lo que pasa es lo siguiente: tenemos una comisión mixta de presupuestos, elabora un informe, ese informe va a la Cámara de Diputados primero, que empieza hoy día en la tarde, creo, y después, una vez aprobado, va al Senado. Y si no hay acuerdo, ahí va una nueva comisión mixta. Y lo más probable es que haya una nueva comisión mixta con 5 senadores y 5 diputados que tienen que resolver las diferencias entre las cámaras y con el gobierno. Y es lo más probable que la negociación o el acuerdo efectivo tendría que tomarse en eso. Todo esto en un plazo muy corto, porque esto termina el 30 de noviembre, desde la Guerra Civil del 91, desde esa época, porque hubo tanto conflicto que al final tiene una fecha tope. Y si no se ocupa ese tope, se aprueba el proyecto que presentó el gobierno. Original, y en eso estamos. Entonces están en eso. Oiga, pero lo hemos visto medio enfrascado, ¿no? Algunas imágenes en que estaba en alguna discusión con el director de presupuesto. Sí. No ha sido fácil, ¿no? La paciencia se está perdiendo. Mire, ha sido incómodo porque uno no está acostumbrado a entrar en un clima de esta naturaleza. Pero yo el día 27 de octubre, mucho antes de toda esta discusión acá en la sala, mandé una carta a un periódico, al Mercurio, con los comentarios, observaciones, la necesidad que se hicieran aclaraciones, calificando ciertos aspectos del presupuesto que no nos parecía. Y todos los dichos de este señor fueron a propósito de esa carta, no a propósito del debate que tuvimos estos días. Okay. Y muy, muy extremo, y eso es lo que llevó a tener que responder con mucho respeto a él como autoridad, como persona, pero no aceptando sus argumentos, que eran muy malos argumentos. Ahora, la relación con el área económica del gobierno, con Briones, con el presupuesto, ha sido áspera, y hemos visto que hay una especie como de culpa que se está endosando o al ministro Monkever o al ministro Briones. ¿Cómo vale su apreciación ahí, senador? Mire, yo siempre es complejo el debate presupuestario, siempre. Y cuando hay restricciones, más complejo. Este año, la verdad, que el presupuesto cuenta con un fondo adicional de 12.000 millones de dólares, que del cual se están usando 5.000, casi 6.000 millones de dólares, y por lo tanto no es un año de grandes restricciones. El mayor problema va a ser el debate presupuestario para el 2022, donde no va a haber este fondo adicional. Bueno, yo creo que aquí la experiencia en discutir presupuesto ha afectado al gobierno, la falta de experiencia, y en segundo lugar la disposición política a buscar un procedimiento apropiado para conversar las distintas propuestas, las distintas ideas, y buscar soluciones, porque hay discusiones bien macro presupuestarias y cuestiones bien específicas. Nosotros siempre el tema de la guatita adelantal y un programa para la guatita adelantal o el tema, en fin, hay distintos, claro, programas muy específicos. Muy específico, pero que responde a la experiencia. Uno puede estar de acuerdo, no, no estoy el parlamentario, los parlamentarios que lo sostienen, pero son cuestiones que están arriba de la mesa y tenemos que procesarlas. Sí, por supuesto. Y usted está, porque desde el mismo sector del gobierno hay algunos que han acusado al ministro de ser un fantasma, como que está impávido frente a lo que está pasando. ¿Qué sensación tiene con respecto al ministro? Mire, yo creo que la situación económica es muy compleja desde todo el año, digamos, por la pandemia. Pero esto requería un aprendizaje y un diálogo rápido, un aprendizaje de la experiencia de otros países y la nuestra. Aquí ha habido como una persistencia en mantenerla, en destacar las opciones tomadas antes sin reconocer los problemas, mucha dificultad para asumir los problemas, y eso ha afectado mucho al Ministerio de Hacienda. Ha llegado tarde y con poca capacidad de diálogo efectivo sobre las alternativas. El tema del 10%, todo esto se mezcla, ¿no? El tema del presupuesto con el 10%, porque se dice de que, a propósito del futuro, este retiro, ahora ya de un 20% muy probablemente, de los fondos de pensiones, va a significar para el Estado, en el futuro hasta el 2100, leía recién, un gasto gigantesco de sus recursos. ¿Cómo ve esta situación, la urgencia, este dilema entre las urgencias de hoy versus las urgencias de mañana? Sí, esto de ser parlamentario, representante, por cuestionados que se sea, los parlamentarios interactúan con mucha gente. y por lo tanto constatan las necesidades de la familia. Y eso ocurre, y no ocurre en el 10% uno, y en este 10% lo más probable que se apruebe dos. Y entonces vemos las necesidades que hay. Entonces vemos qué alternativa tenemos frente a esas necesidades. Una alternativa es que haya una política directa de apoyo a familia. Y otra alternativa es recurrir a estos fondos. El apoyo a la familia al gobierno no llegó con una propuesta, en parte porque no tiene un análisis de la realidad, dónde están las principales faltas de apoyo público a familias que tienen mucha necesidad. Yo le digo un ejemplo del tema de los trabajadores de la cultura. Otro ejemplo son autoempleo en todo lo que son los salones de belleza, en fin, un conjunto de realidades que han quedado fuera de todos los programas por distintas razones de los criterios de los programas o por distintas rigideces que se pudieran haber tenido. Y el gobierno no tiene un diagnóstico. Hemos pedido, insistido, tratemos un diagnóstico desagregado. ¿Dónde están las principales comunas o zonas perjudicadas que hay que tener apoyo? Entonces, ante la ausencia de alternativa política pública, se recurre a este mecanismo que tiene todas las distorsiones más de largo y los costos más de largo plazo, que no es un problema del Estado, es de toda la sociedad. Y la verdad que además se agrega la necesidad de cambiar el sistema previsional, porque con el sistema que tenemos hoy día, los problemas independientes de la crisis son problemas muy, muy serios, y hay que terminar con el sistema de AFP y de ahorro individual que hoy día tenemos. ¿Y hacia dónde deberíamos ir, según su postura, senador? No sé si yo se lo puedo hacer llegar, porque nosotros hace 2 años y medio hicimos una propuesta como bancada de senadores socialistas, que la hemos ido mejorando en el diálogo y todo, pero que se basa en tener un sistema de seguridad social, o sea, un sistema de garantía solidaria y colectiva a partir de distintos fondos para todos, y a partir de ese piso general, tener un sistema de ahorros individuales obligatorio y voluntario. Y eso creemos, nosotros lo hemos estudiado, que permite en el corto plazo subir pensiones, las más bajas, no todo lo que se quisiera, pero subir, y en el largo plazo construir un sistema realmente en que la sociedad se preocupa de su adulto mayor y no que depende solamente de cada uno. ¿Y el proyecto que tiene el gobierno ahí en sobre la mesa no le parece que soluciona el problema? En absoluto. Además, el gobierno desgraciadamente no considera la situación en que estamos, porque estamos entrando en un proceso constituyente. El tema de la previsión va a ser uno de los temas que va a estar en el debate. Entonces, si no abrimos un camino, una línea de trabajo hacia un sistema real de seguridad social y no puramente de ahorro individual, un camino que no se va a poder realizar en plenitud en un año, pero que se empieza a caminar en otra dirección, la verdad que vamos a terminar en un enfrentamiento dentro de la constituyente sobre el tema previsional, porque el sistema previsional tiene que ver con el tipo de sociedad en que vivimos, cómo nos protegemos cuando llegamos a cierta edad y cómo la sociedad se preocupa de tener mecanismos apropiados. Desgraciadamente, acá el cortoplacismo del gobierno influye, pero no solo eso, yo creo que aquí hay en juego mucho poder. Usted entiende que cuando hay un fondo de 200 mil millones de dólares y que se puede tomar decisiones sobre la orientación de esto, que se ponen las patas aquí o acá o allá, eso no es solo un tema previsional, es un tema también de poder económico. Por cierto, ahora usted traza sobre el tema de la constitucional, del desarrollo constitucional. ¿Qué le parece que han sido los avances que han habido ahí sobre los escaños o sobre el rol del triunfo del apruebo? ¿Cómo ha visto ese desarrollo en este mes? Creo que se demuestra que la sociedad chilena quiere construir nuevas bases de convivencia, nuevas formas de vivir, nuevos valores para los cuales ir construyendo el país. Y eso está claro, el plebiscito es contundente, ¿eh? Y es mucho más allá que sea izquierda o derecha, una perspectiva más global. Creo que además el modelo constituyente que surgió a partir de la crisis social, por los movimientos, en fin, esa propuesta ha logrado ciertas cosas muy importantes. Primera vez en la historia de Chile que va a haber un intento de construir una constitución por esta vía. En segundo lugar, que sea paritaria, que es una novedad mundial. En tercer lugar, yo espero que los escaños reservados el día martes o miércoles aprueben y efectivamente que haya participación específica y distinta de los pueblos originarios. Creo que todo el tema de las listas, los independientes, algo que está pendiente, al menos de mi punto de vista, lo óptimo sería que toda la gente que quiere cambio fuera con una sola lista y por lo tanto asegurar una cantidad de constituyentes significativa. Pero quiero decir una cosa que ustedes a lo mejor pueden aportar mucho a generar la necesidad de que la Constitución no sea otro parlamento donde estén encerrados 155 los que sea constituyentes, sino que sea muy abierto, que todas las secciones sean abiertas, que tengan que ir a dar cuenta a los lugares, cada uno de los constituyentes, a los distritos, que además haya posibilidad de tener iniciativa de parte de la sociedad para presentar enmiendas, como fue en el caso brasileño y en otros lados. En fin, realmente que la participación no sea solo al interior de los que fueron electos, sino que en la sociedad, y eso hace que no todo el mundo quiere llegar a constituyente porque son solo 155 cupos. Por lo tanto, que se vaya construyendo un espacio de conversación paralelo y que influya en el proceso y nos haga crecer a todos, porque aquí hay muchos temas que no hemos conversado nunca. Aquí no es solo cómo distribuir poder, sino que también cómo anticipamos los grandes desafíos de la sociedad. Esto tiene que ver con fortalecer la democracia, lo más profundo de la democracia, y eso tiene que quedar lo mejor expresado en la Constitución. A propósito de democracia y a propósito del gobierno con muy baja aprobación y apoyo, el diputado Alarcón hace poquito hablaba de el 80% de nosotros, el 20% de ustedes. ¿Usted siente que ese 80% que votó por el apruebo es de algún sector político? Mire, como nunca, es muy diverso, ¿eh? O sea, decir que todos son esto o lo otro es, yo creo que es un análisis apresurado. Salvo decir que hay un 80% que quiere construir nuevas bases, nuevas bases para una sociedad, nuevas formas de entendernos como sociedad. Y eso es verdad. O sea, esta sociedad que cada uno se la arregla por su cuenta y que lo que mueve a la sociedad es cuánto uno gana por su cuenta y sin preocuparse de lo que está ocurriendo por el conjunto, ese concepto profundo de sociedad, que se llama neoliberal para muchos, ese concepto Chile quiere superarlo, ¿eh? Y sabe que superarlo en la Constitución no es superarlo en la vida. La Constitución del 25, una vez que se aprobó, se demoró 7 años en traducirse después en leyes. Ay, no sé cuánto será acá, pero cuesta, va a costar. Pero hay una gran mayoría por abrir un nuevo camino dentro de toda la diversidad que tenemos, y esperamos que sobre los temas principales construyamos entendimiento. Y en esto yo le diría a mucha gente de la que se identifica con los partidos de derecha, que se abran, que asuman que viene un cambio y que toda su experiencia, su visión, la traten de contribuir a las nuevas bases de convivencia. Porque si tenemos estrada por este lado, si el discurso de Longueira, este que dice con un tercio, o sea, con 52 constituyentes logran mantener la base de la Constitución del 80, estamos en un problema muy serio. U otros sectores que han empezado a surgir ahora que dicen, nosotros aquí esto no va a servir para nada, lo que importa es tener un tercio también para liquidar a todo aviso neoliberal. O sea, aquí se requiere ponerse una perspectiva de construir nuevas bases de país, nuevos principios, nuevos sentidos, con temas de siempre y temas históricos, pero también con los nuevos temas. De entendimiento. ¿Y la oposición, cuál es el rol que tiene en eso? Hay gente que dice que esto de negarle la sal y el agua al gobierno y tratar de votarle a todos los ministros de alguna forma, y las acusaciones constitucionales. ¿Cómo ve a la oposición en este juego? Yo creo que hay distintas aproximaciones, pero en fin, yo estoy dentro de una que lo que dice es que aquí lo más importante es construir una alternativa para el país, que el gobierno no es nuestro principal desafío, o sea que este gobierno tiene que terminar el ciclo democrático, y bueno, en la medida que el gobierno haga cosas muy inadecuadas, como la forma de enfrentar el presupuesto u otras cosas, claro, hay que enfrentar todo eso, pero lo ideal es que nos dediquemos a construir en la sociedad y en nosotros mismos una alternativa de futuro, o sea, reconstruir el vínculo entre lo político, entre los partidos, entre los que tienen un rol en eso, y los parlamentarios y los alcaldes y toda la sociedad, porque hay una distancia tremenda, y la clave para avanzar es que se reconstruya ese diálogo. No digo las confianzas va a demorar mucho más, pero por lo menos una capacidad de interlocución, de diálogo y de construir cosas en común. Senador, desde octubre del año pasado hasta ahora, los alcaldes han tomado un control como de la agenda, ¿no? Tenemos a la mayoría de los candidatos presidenciales son alcaldes, tenemos un ministro del Interior que es alcalde, y eso parece ser en desmedro de los parlamentarios, que tienen un poco mirados en menos a esta altura, al menos por las encuestas. Usted siempre fue reconocido como una persona con mucha calle, con mucho territorio, sobre todo cuando era diputado en la Florida, ¿no? En donde sabía en dónde estaba cada centímetro cuadrado de sus esquinas y de sus calles. ¿Qué le parece esa crítica con respecto a la territorialidad y a ese roce de los parlamentarios versus los alcaldes? Bueno, yo era diputado por un solo distrito, una sola comuna, que era la Florida. Hoy día soy por 21, en un espacio muchísimo más grande, en la condición de senador, y además en medio de una pandemia, que la interacción, uno tiene mucho más interacción a través del Zoom, de diálogo, pero no en el contacto humano, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, no, el contacto, aunque ya me retaron la otra vez porque dije eso, que necesitaba más contacto humano. La que más se enojó fue mi señora, porque, bueno, pero pero mire, yo creo que es bien importante tomar esto como un tema mundial, ¿eh? No es solo nacional. O sea, el problema de la crisis de la política y el vínculo entre los políticos y la sociedad no es un problema chileno, tiene que ver con la sociedad que tenemos, y en los estados nacionales la política ha perdido poder, y eso influye en todo esto. Los partidos tienen menos poder, los parlamentarios tienen menos poder, tienen menos capacidad de tomar decisiones, porque la globalización ha sacado para fuera del país muchos de los procesos de las decisiones. En fin, eso influye. Aquí hay un tema de trasfondo. Pero lo que usted me pregunta específicamente, es obvio que los alcaldes tienen los instrumentos de respuesta a las necesidades de una parte de los habitantes de las comunas, no de todos, pero de una parte. Entonces, sobre todo cuando se generan todos estos programas especiales, bueno, es a través del municipio y los alcaldes que tienen la respuesta a la familia, y por lo tanto genera un tipo de vínculo. Eso no significa que los municipios sean muy democráticos, o sea, realmente sean instituciones de toda la comunidad, ni significa que los alcaldes dirijan con un colectivo, con un equipo. O sea, hay todo tipo de modalidades, pero yo creo que hoy día es lógico que ellos tengan mejor reconocimiento, porque responden a los problemas directos y no están en el debate de las cuestiones para el año o para varios años, y en fin, como es el rol del Parlamento. En el caso del gobierno, porque normalmente los ministros tenían mejor imagen que los alcaldes porque tenían la respuesta. Bueno, hoy día también, en la medida que hay ciertas restricciones que todavía no se expresan plenamente de recursos, también los ministros tienen, y han cometido bastantes errores, tienen mayores restricciones y mayores limitaciones en imagen. Yo creo que mi experiencia personal es que los municipios tienen que cambiar también aquí, porque independiente que tengan mejor imagen los alcaldes, porque uno le pregunta a cualquier ciudadano, ¿usted siente que el municipio es suyo? ¿Usted que se siente parte de la organización que la sociedad se da en la comuna? Y la verdad que en general la gente dice, ¿lo necesito? O dice, yo no, solo me interesa el municipio para la cultura de tránsito, de basura y ciertos servicios generales, pero en lo demás no lo veo. O sea, es una estructura que también requiere una reforma profunda. Oiga, ¿va a ser presidente, candidato a presidente o no? No voy a ser. ¿Nada? ¿No hay ninguna idea ahí? O sea, yo creo que desde el punto de vista personal está claro que no. Desde el punto de vista del tipo de solución, yo les digo a ustedes que también me ayuda mucho a construir opinión. Cualquier liderazgo requiere ser muy colectivo, ¿no? Porque no repitamos modelos anteriores, porque tenemos que tener un tipo de liderazgo para lo que estamos viviendo ahora y lo que viene por delante. ¿Usted se imagina, ha pensado qué es lo que significan ustedes el próximo gobierno? Imagínense un gobierno en medio de una crisis de desempleo fuerte, con un Estado que va a tener muy pocos recursos, porque no va a tener estos recursos especiales que ahorramos, o va a tener mucho menos los recursos ahorrados durante toda la historia, sobre todo de la Concertación, que se ahorraron muchos recursos. Bueno, no va a tener eso, va a tener una nueva constitución que va a tener que implementar en leyes, va a tener problemas que avanzar, quiera o no quiera, en reformas estructurales, quiera o no quiera el sector del gobierno, en reformas estructurales, en seguridad social, en educación, gobierno en con salud. Muchas dificultades, ¿verdad? ¿Quién va a tomar eso? Usted dice, yo con ese... Esa papita no la tomo. No, lo que quiero decir es que tenemos que construir un bloque político y social de la envergadura como para asumir ese desafío, no llegar allá y ofrecer promesas para aquí y por allá, decir, no, eso haría mucho daño. Se requiere asumir mucha responsabilidad en construir el país a partir de los nuevos escenarios que vienen. Perfecto, seguramente vamos a tener muchas conversaciones de aquí en adelante, en la medida que avance eso. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, Marco. Un abrazo. Carlos Montes, senador por Santiago Oriente. Nos vamos a la canción, ¿eh? Vamos a una canción. Y la voz del tono del senador me deja como casi chelical. Sí. Thank you. Oye, hemos conversado muchas veces acá y siempre en un afán de enseñarle a la gente. Ha sido nuestro tema durante datos importantes 30 años. Para mejorar, enseñarle a la gente. Sí, pues para mejorar su vida, tips, datos. Muchas veces hemos comentado lo mal que hace el uso del celular antes de dormir, por la luz, los estroboscópicos. Aparecen nuevos indicadores de los peligros que emite la luz de los aparatos electrónicos como celulares y computadores, la llamada luz azul. No. No solo es peligrosa para la vista, sino también tiene efectos negativos en la calidad del sueño y en el envejecimiento de la piel. La luz azul. Qué tontera, según Marcelo. Explica un catedrático de biología celular de la Universidad de Salamanca, es una de las partes del espectro de la luz visible. Está formado por varias luces diferentes, como la ultravioleta y la infrarroja. Y dice que estas la emiten fuentes artificiales como las luces LED, tubos fluorescentes. ¿Ya? Y, por supuesto, los aparatos que estoy mencionando. Los aparatos electrónicos, ¿eh? Y aquí hay que ocupar entonces, para evitar los problemas oculares, ojos secos, cansancio ocular, anteojos. La regla del 20-20-20. Pero es como un chiste cochino, Marcelo. No. Como la regla del 20-20-20. 20-20-20. Nanito se ríe, fíjate, en un gesto suspicaz. Lo que hay que hacer, por eso, la gente que está frente al computador todo el día. A ver. Mirar a lo lejos, 20 pies, ahí viene el primer 20. Hace por lo menos 6 metros. 6 metros. 6 metros. ¿Ya? Durante 20 segundos, cada 20 minutos de trabajo en el computador. O sea, tenéis que mirar. No a la pantalla, sino que a ver, ¿y si hay otra pantalla lejos? No mirar a una pantalla, aunque esté lejos. Mirar a 6 metros. En un cine no sirve. 20 metros, 20 segundos cada 20 minutos de trabajo. Ese 20, es el 20-20-20. Dice que hasta la piel, el envejecimiento de la piel. Y esto es por los radicales libres. ¡Carlos Maldonado! De los radicales libres. Sí, po. La luz azul acelera los procesos de estrés oxidativo a través de la formación de radicales libres. Los radicales libres. En la piel. Fantástico, fantástico. Los radicales libres de Carlos Maldonado. Bueno, interesante. Son las 8:28 y déjame decirte, querido amigo, que existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking, por ejemplo. ¿Ya? Música, ficción, historia y mucho más. Academia Emisor. Tiene anfitriones de lujo, ¿ah? ¿Como quién? Por ejemplo, Mauricio Durán de Los Bunkers. Mira. Connie Achurra, la gran chef. Hernán Roja, el sabio. El sabio. El sabio de la tribu. De la tribu de nuestra emisora, de nuestras emisoras. Cristian Ramírez, el chico, seco en cine. La Dani Lagos, nuestra Dani Lagos, también seca en series. Y mucho más. Recuerda, academiaemisor.cl, cupos limitados. Academia Emisor, la evolución de aprender, Marcelo. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Con Banchila Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Sabías que 1,8 millones de chilenos pueden tener diabetes? Toma el control, haz ejercicio, come saludable y apóyate en Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción ayudan a controlar tus niveles de azúcar en la sangre. En este mes de la diabetes, con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por Adich. Síguenos en nuestras redes sociales @GlucernaChile. ¡Salgan! ¡Salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo! Porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos, sacando himnos, gritos, oles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 8:33, ya el sol ya está ahí, raudo. Subiendo. No sé si se dice así, pero bueno. Subiendo. Oye, vamos a conversar a continuación de un de una institución y de un evento. Ya, y que en momentos difíciles como el que estamos viviendo, yo creo que asumen o crecen en importancia. La Fundación GANS tiene muchos años preocupado por los niños fisurados. Ah, perfecto. Y tiene un bingo este lunes. Vamos a hablar con Alfredo GANS, ni más ni menos, director de la Fundación GANS. ¿Cómo está, Alfredo? Buenos días. Hola, Marco. Hola, Marcelo. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Alfredo, me gustaría que contara brevemente un poco la historia de la Fundación. ¿Tú eres nieto, hijo? ¿Cómo nace la Fundación GANS? Mira, la Fundación nace hace más de 34 años. Efectivamente, yo soy nieto del fundador, que era mi abuelo, cirujano, y este es un proyecto bien bonito, como te digo, hace... Espérame, que tengo algún... La historia, busca la historia. Ahí en la historia. Está buscando en ahí, tiene algún problema técnico con la señal. Ahí sí. Ahí sí, ahora los escucho bien. Perfecto. Y hace 34 años empezamos con este tema. Es una fundación que se dedica a operar y rehabilitar a pacientes con fisura labiopalatina. Y nada, pues es una causa bien bonita y hemos tenido periodos bastante bastante duros este último tiempo. Me imagino. La pandemia nos ha afectado también a muchas instituciones como la nuestra. Nosotros desafortunadamente por un decreto del ministerio tuvimos que cerrar nuestra operación desde marzo y eso ha generado, bueno, no tener los ingresos que necesitamos. Recién volvimos a operar. Nosotros tenemos un hospital, es una fundación que tiene un hospital ahí en la comuna de Pudahuel. ¿Por qué no nos aclaras para que la gente tenga bien claridad sobre qué es lo que es esta fisura labiopalatina, en qué consiste? Porque en algún momento se habló, históricamente se hablaba de labio leporino, ¿es lo mismo? Sí, así se conoce el labio leporino. La fisura labiopalatina es una malformación congénita que básicamente ocurre en la etapa de desarrollo de la azarosa. ¿Perdona? Es azar, no es que sea algo genético. Sí, o sea, hoy día está explicado en parte. Hay causas genéticas, hay causas de temas de intoxicación, por pesticidas, por alcoholismo, tabaquismo, pero no está explicado en un 100%. Chile tiene casi 500 casos por año, que es bastante más que el promedio mundial. Así que hay bastante bastante trabajo el que tenemos nosotros. ¿Y con una operación se soluciona el problema? No, desafortunadamente no. Lo bonito de esto, Marciano, Marco, es que nosotros somos capaces de atender a los niños desde temprana edad. Y cuando te digo temprana edad, estamos hablando que las primeras cirugías las hacemos a las guaguas ya con 4 meses. Pero esto es un proceso que toma bastante tiempo. En promedio son 5 o 6 cirugías por paciente que los vamos acompañando en el transcurso de sus vidas y en su crecimiento y su desarrollo físico. Y primero, dependiendo de la patología, entiéndase, porque aquí hay fisura de labio, que es únicamente el labio que no terminó de cerrarse en el proceso de infección. Hay fisura labio-palatina, que es labio y paladar. Entonces hay distintos tipos, y dependiendo de la patología necesita más o menos cirugía. Pero lo bonito de esto es que, a diferencia de otras instituciones o a diferencia de otras patologías, nosotros si agarramos los niñitos desde temprana edad, somos capaces de rehabilitarlo y reinsertarlo en la sociedad un 100%. Hoy día probablemente ustedes conocen algún paciente que ha tenido fisura y todavía tiene ciertas dificultades al hablar. En algunos antiguamente quedaban un poquito gangosos. Hoy día, con la forma en que tratamos a los pacientes, con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la medicina, esto se logra hacer en un 100%, y la verdad que uno no logra identificar a un paciente fisurado. Así que, Alfredo, y así que, nos decías que tenían un hospital ahí en la comuna de Pudahuel, ¿no? Así es, tenemos un hospital con pabellones, con todo el proceso, y la gran gracia nuestra, nosotros somos, como les decía, llevamos 34 años, somos un centro de referencia en lo que es Latinoamérica, porque la gran gracia nuestra es que en un mismo lugar agrupamos a todas las especialidades que necesitan trabajar en el proceso de rehabilitación de un niño. Aquí estamos hablando de que hay cirugía plástica, hay temas de anestesia, genetistas, otorrinos, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, cirugía maxilofacial, odontología, porque en el proceso de desarrollo de los niños, todas estas cosas, dado que no tienen cerrada su paladar, no tienen cerrados sus labios, les influye en todo esto. Entonces, dentro de un mismo punto tenemos todo el equipo multidisciplinario que necesitamos para poder atender a estos niños, y es por eso que en un solo lugar logramos hacerlo, y es por eso también, y ahí la gran dificultad nuestra es que, dada la experiencia, todos los pacientes que tienen fisura se quieren operar con nosotros, y nosotros no podemos hacer las operaciones de todo porque no somos prestadores para todas las regiones de Chile. Entonces ahí es donde empieza el tema financiero, que es el más complejo. Claro. Ese es el tema. Vamos al tema entonces ahora. Hay un bingo y la gente quiere ayudar, ¿no? Por eso, ¿cómo se financia? ¿Básicamente apoyo privado? Nosotros tenemos, sí, apoyo privado con eventos que este año, desafortunadamente por la pandemia, hemos tenido que dejar de hacer, campeonatos de golf, colectas, etcétera. Además tenemos una institución americana, una ONG que también nos apoya, que se llama Smile Train, y con aportes privados, aportes de empresas, distintos eventos que vamos realizando. ¿Socios? En el transcurso del año. Tenemos socios, no son muchos, hoy día el tema de los socios ha sido bien difícil de desarrollar, y para este lunes tenemos un bingo virtual, animado por dos grandes personas. Grandes, grandísimas. Marcelo Comparini y Federico Sánchez, que nos van a ayudar ahí con la animación, el lunes a las 7:30 de la tarde. Y bueno, es una actividad más, hemos tenido que, así como todas las empresas, así como otras instituciones, hemos tenido que ir aprendiendo, innovando en la marcha, y esperamos que sea súper súper exitoso. Hasta aquí la venta de números ha sido, la venta de cartones ha sido difícil, así que hay un llamado a todos sus radioescuchas. Sí, yo creo que son gente, total, toda gente muy buena. ¿Cómo hacen para comprar cartones ahora ya? Y además entretenerse el lunes en el bingo. Ahora ya, GANTZ.cl, GANTZ.cl, y ahí están todos los paquetes. Tenemos paquetes individuales, perfecto, familiares, grupales, para personas casadas, con pololas, con amantes, hay de todo. Hay de todo. Variado, diverso. Pues, exactamente, con distintos packs vamos a tener 3 bingos, hay súper buenos premios, hay gente, fantástico, que nos ha ayudado durante mucho tiempo, la Cecilia Boloco, la Karen de Pailes, el mismo Marcelo y Federico han estado acompañándonos a nosotros en otras ocasiones, así que la invitación está hecha, que se inscriban ahí en dance.cl, y vamos a pasar un momento entretenido y buenos premios, y la verdad que todo esto es que ayudar, y finalmente esta es la intención de esto. Muchas gracias, Alfredo. Un abrazo y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad hablar de la fundación. Que estén muy bien, muchas gracias. Ya, chao, entonces nos vemos el lunes en gans.cl. Listo, gracias. Un abrazo. Chao. Es Gans con Z, para que le lo está buscando, gantz.cl, y ahí pueden comprar. Por último, ni siquiera pueden, si les da lata al bingo, no se meten el lunes, pero ayudar. Colaboren, pues, hombre, claro. Sí, por supuesto que sí. Vamos con una canción colaboradora. Mira, llega ella, ¿no? Pero bueno. Hola, estamos. Está bien, también, pero tienes uno. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, nos ponemos al día entonces hoy día con los Cristian, ¿no? Mira, tanto Cristian. Cristian, está... Cristian Monquever. Cristian Sánchez. Claro, Cristian Monquever, Cristian Sánchez. Cristiano Ronaldo. No. Cristian, los cristianos en general, todo el mundo cristiano. Con acento en la A, no Cristian. No es, y no es Christian, que es con CH, que es Christian. Que eso fue un invento, yo encuentro. Fue una buena, o sea, una mala jugada del Carla lenguaje. ¿Carla con C o Carla con K? Mira. O sea, el Carla con K lo inventaron. Boris Karloff. Claro. A ver, ¿Marcelo con M o con...? Con N. Cristian Garín, Cristian Castro. Cristian Velasco. Cristian Riquelme. Cristian Campos. Cristian Campos, muy bien. Muy bien ahí, ¿eh? Cristian de la Fuente. Oh. Ay. Ah, perdón. Oh. Perdón. Se le salió. Perdón. Se le salió. Viña Marina. Es un amigo. Saludos, Cristian. Perfecto. Oye, vamos a revisar cosas que pasaron un 12 de noviembre en la historia. Nació Grace Kelly, maravillosa, preciosa, inmaculada. Como tú digas. En 1945, la escritora, pedagoga, diplomática, la gran Gabriela Mistral, es galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Y nace un billete. La Gabriela, las cinco Lucrecias, pero además, la primera mujer después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, y hay una historia de 1969 que yo no tenía noción de que había ocurrido. Un 12 de noviembre, dos jóvenes de 15 y 16 años, 1969, secuestran un avión en vuelo entre Santiago y Punta Arenas para llevarlo a Cuba. El año 87. La verdad que hubo una época en que se secuestraban aviones para irse para Cuba. Claro. Y lograron entonces llevar el avión hasta Antofagasta, pero ahí había que echarle más benzina. O sea. Y los pilotos los convencieron de que era imposible. Bueno, la historia termina finalmente en Lima y ahí logran, porque uno de los asaltantes guarda su arma y los tripulantes le quitan en Retorno a Santiago. No me acordás de eso, es una película. ¿Por qué no se hizo la? Oye, los piratas del aire. Los piratas de 15, 16 años. ¿Sí? Podríamos tener tanto actor ahí. Bueno, en el 84, la cantante norteamericana Madonna publica Like a Virgin, en su segundo disco. Acabamos de escuchar a Madonna. Sí, mira. Por novena vez, en menos de media hora, ¿no? Creo que la escuchamos a Madonna. Le encanta Master Rodri, ¿eh? Es una cosa. El 2001, un 12 de noviembre, una tragedia sacude a Chile. Un bus cae en el río Tucapel. La viene gritando. Conocido acá, como Rodri. La tragedia de Cañete. Ocurrió un día como hoy. 20 personas fallecieron en ese accidente. El 2018 fallece Stan Lee, el escritor, editor de cómics, creador de Marvel y de los cuatro fantásticos Spider-Man, Hulk y tanta otra tontera, ¿no? Y ocurre hace un año exacto, hemos estado revisando todos los sucesos de hace un año, posterior al 18 de octubre, hace un año justo se define este camino que terminó con el apruebo y el rechazo, es decir, todos los partidos, no todos, pero un buen lote, para decirlo de forma coloquial. Quedaron muy poco fuera, digamos, sí. ¿No? Sí. Deciden esto de una nueva constitución para superar los problemas que teníamos, ¿no? Y nos vamos a los cumpleaños del día de hoy. ¿Alguno personal, Carleta, quieres mandarle? ¿No? ¿No tienes hoy día? Neil Young. Extraordinario. Extraordinario cantante canadiense, avecindado en los Estados Unidos de Norteamérica. A propósito de grandes personajes, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, ya que estamos hoy día en una encuesta de futbolistas. De eso, pues. Uno de los grandes jugadores de todos los tiempos en Sudamérica, Enzo Francescoli. Está hoy día de cumpleaños. Mira, y Power, Sergio Lago, nuestro otro amigo. Otro grande. No lo vamos a llamar porque está ahora. Me duerme, están durmiendo. Qué diga. Ryan Gosling. Mira. Oye, la. Qué ganas de haber nacido hoy día porque encuentro que son dos taquillas. Ryan Gosling y la Anne Hathaway. También está de cumpleaños. Están Neil de cumpleaños. Young, Enzo Francesco, Sergio Lago, Ryan Gosling. No, fantástico. Si tú me lo dices y yo sabes, no me lo creo. ¿Algún famoso que está de cumpleaños tú, el mismo día que tú? No. No sé. O sea, no me acuerdo. Shakira. La Chatira. Qué atroz. No te puedo creer. No, ¿y sabes qué? ¿Qué casualidad? Lo hace como. No. Cumpleaños famosos de mi cumpleaños. Sí. Imagino que por las caderas. Es por eso, ¿cierto? Es por eso, ¿cierto? Porque puede hacerlo, ¿no? Fíjate que está pura gente que ya murió desde cumpleaños el mismo día que yo. A ver. ¿Quién? Donald McIntyre. ¿Quién es? Pues, un actor. Christopher Lloyd, el actor de... de Volver al Futuro. Sí, pues. Y Derek Jacobi, que era yo Claudio en la serie también. ¿Eso es? Ya, pero cómo no era. Bueno, pero pucha... Y estoy yo también, puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Y ahí tú, Marcelo? Yo sé de Chile, por si lo menos. En el fondo eso quiere, pues que le preguntemos a él. No, es que sí. Yo sé porque no hemos en algún momento saludado. Catherine Deneuve está el mismo día que yo. Mira, ahí tiene. Ahí está. Y por eso Chile, yo me encuentro rico. Y de Chile, porque yo empecé de Chile. ¿cómo se llama? Andrés Rillón. Muchas gracias. Andrés Rillón está en cumpleaños el mismo día que yo. Yeah. Álvaro Salas, mira el humor. Dios es guionista. El padre de Chile, ¿eh? Sí, po. Oye, organizó por la Universidad de Santiago, se desarrolla el debate en la USACH, donde participan los candidatos a gobernador de la ex nueva mayoría. Está Claudio Rego, Elia Molina, Álvaro Erazo, y del Frente Amplio, Sebastián de Polo, María José Cumplido y Karina Oliva. ¿Quién va por la derecha acá? No he podido rescatar un nombre. Hay ya palomas y avisos publicitarios. De distintas personas, bien Providencia, hay una señorita que quiere ser gobernadora, pero tiene como 12 años. Y dije, pero ¿cómo una gobernadora tan joven? Pero es una foto. El Photoshop te da mucho. No, no tiene 12 años. Y el otro día me subió un taxi. ¿Te paró el taxi? Y te paró el taxi. Que se me lo como el chiste. ¿Se ve joven? Claro. No, tú te ves muy joven, sí. Pero no de 12 mucho, años. Mucho menos. No de 12 no. años. Yo, o sea, 34 te ves de 34. No. ¿Qué más pasa hoy día en la agenda que... No, te ves de 34. Llega... Mediante el acto simbólico de plantar la nueva constitución. Ya, van a plantar Dios un árbol. Mío, ¿qué van a plantar haciendo? Un árbol. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, entrega la propuesta elaborada por un grupo transversal de militantes independientes para el debate constituyente, documento que se pondrá a disposición de la ciudadanía a través del sitio web del partido. Va a estar ahí en el Metro Salvador. ¿Van a plantar algo? Un árbol, obvio. Oye, mira, ¿tiene mira el asesor? Esto, vamos. Hoy día se presenta un proyecto de ley que crea un sistema automatizado de fiscalización para reducir las muertes por siniestros viales. En otras palabras, para evitar choque. Y esto es, por lo que entiendo, a propósito de un dispositivo tecnológico que se instaló en el camino El Alba, es una medición de la velocidad automática, pero no para sacar parte, sino que me imagino de eso que dice, usted va más fuerte de lo que debiese. Como un... Claro, como esas cuestiones lumínicas, como una advertencia. Que no se ve para, porque la gente dice, voy fuerte, sí, es verdad. Sí. 120, mira, 125. Es verdad, voy súper fuerte. Se ríen. Se cumple un año desde que, tras una reunión que comenzó a las 8 de la noche, participó el presidente Sebastián Piñera, el ministro Gonzalo Blumen, el subsecretario Rubí Huilla, nosotros no lo dijimos, y la ministra vocera Carla Rubilar, porque el otro fue el pacto. Pero esto es lo que sucedía en La Moneda, el otro pasaba en el Parlamento. Y a las 23 horas, ¿te acuerdas de esto de reintegrar policías en retiro? Sí. Y no lo hicieron. Nunca supe, más bien los retiraron. Los sacaron. Que hay alguna confusión, yo no me acuerdo qué pasó. ¿Pero de quién con la eso. pauta? La actividad es, no, saca dentro de la pauta, pero tú lo pusiste. ¿Qué dice? Dentro de la pauta hay nada, una efeméride. Que se cumple un año, dice. Nada más. ¿Vamos a hacer algo con eso? No. Plantemos un árbol. No, plantemos un árbol, sembremos un hijo. En sesión especial, a ver qué pasa hoy día. Oye, Nala Raín hoy día presenta una... Uy, qué sueño me dio. Pero atención no. jurídica especializada para adultos mayores en todo el país. Sí, esa actividad es con la primera dama, si no me equivoco. Cecilia Morel. ¿Primera dama? A ver. No sé, con el director del Senama, Octavio Vergara. Que lo hemos entrevistado acá. Sí, y parece que es muy amigo de la primera dama, porque a ella no la mencionan. Me desayuno. El presidente del Banco de Estado a las 11:30, Sebastián, que está desaparecido en acción, Sichel, junto al director del Mercado Masivo Móvil de Claro, Alfonso Emperanza. Nombre de Dios es guionista. Va a conocer la alianza que entregará beneficios a más de 2,5 millones de clientes de ambas empresas. Mira, puede haber un tema. Invitamos a las dos empresas a ser parte de nuestros avisadores. Así, con el cariño que los estamos tratando ahora, mira cómo serían de otra. Oye, a las 9 de la mañana, el Congreso Internacional de Expomín continúa. Lamentablemente ya no están las señoritas que se paseaban. No había nada, es muy feo eso. Qué bueno que haya terminado eso. Porque se acabó. Se desarrolló la segunda jornada de declaración en calidad de imputado del ministro Mañalich. De las 9:15. ¡Ya vamos, hombre! ¿Pero qué? Sí, pues hay que cumplir. Joder, la pita. Qué insistencia. Ya vamos, que si no nos van a retar con el tema. Por favor, todo tuyo, los micrófonos, las señales, las antenas de Oasis, ¿eh? ¿Cómo? Son todas tuyas. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver, iba mal. Y termina en una medianía. La medianía de la tabla, 727 votos. Mira, para el partido tarde y mal, sí, está, es razonable.